Noam Chomsky es un lingüista universal, creador nada menos que de la gramática generatriz o generativa o lo que fuese, y además un intelectual de polendas respetado por todo el mundo. Además, Noam Chomsky es judío. Y en el artículo que ayer ha publicado el diario El Comercio en su sección La Pluma Invitada, dice que, en fin, en el Medio Oriente los países tienen los privilegios que sus riquezas demandan, orientan, exigen. Y dice, los palestinos son pobres, débiles, dispersos y carentes de amigos. Es elemental, por lo tanto, que carezcan de derechos. En drástico contraste, Arabia Saudí cuenta con incomparables recursos energéticos. Egipto es el Estado árabe más importante, e Israel es un rico país occidental y una potencia regional con un ejército y una aviación que son más grandes y tecnológicamente más avanzados que cualquier potencia de la OTAN, además de contar con centenares de armas nucleares y con una economía avanzada y en buena parte militarizada estrechamente y vinculada a los Estados Unidos. Muy bien, esos son los derechos en el Medio Oriente. Los derechos de los palestinos, dice el judío Noam Chomsky, un judío que adecenta a Israel y al sionismo, los derechos de los palestinos no existen. Bueno, ya lo decía Desmond Tutu, el arzobispo Premio Nobel de la Paz en 1984. Soy un negro sudafricano, y si pudiera cambiar los nombres, la descripción de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y en la ribera occidental del río Jordán podría reseñar los eventos del apartheid que suceden en Sudáfrica. Eso lo decía Desmond Tutu, y por eso en las calles de Jerusalén, cuando él visitó Jerusalén en 1989, hubo pintas que decían Black Nazi Pig, cerdo negro judío. La antigüedad de las aeronaves que circulan por los aires en territorio nacional, con excepción, por supuesto, de las de LAN, la empresa favorita de la ministra de Transportes, más o menos son las siguientes. Aerocóndor tiene un Boeing 737-2H6, fabricado en 1972. 72, repito. Tiene otro Boeing 737-217, fabricado en 1979. Tiene otro Boeing 737 fabricado en 1979. Tiene otro Boeing 737 fabricado en el 87. Y lo más novedoso que tiene, la última moda, el último alarido de la moda, es un Fokker del año 92 y un Fokker del año 94. Star Perú, bueno, no escalofría tanto por la vejez de su flota. Probablemente sí por algunos aspectos de su mantenimiento. Tiene un Boeing 737 del 78, 1978, un 737 de 1979, otro del 82, otro del 82 también, un 737-2T2 y uno de 1983. Esa es la flota que quiere competir con LAN y, por supuesto, es por eso que LAN se la lleva fácil. Si usted ha tomado o toma Celebrex o sabe de alguien que toma Celebrex, avísele que es un riesgo tomar Celebrex, porque se debe tomar en dosis muy bajas, muy bajas. Los médicos deberían prescribir las dosis más bajas posibles de Celebrex en pacientes con alto riesgo de problemas cardíacos, han dicho justamente investigadores que hicieron un análisis combinado de 6 estudios sobre la droga para el dolor de Pfizer. El análisis sugiere que el efecto potencialmente dañino de la dosis de Celebrex es más pronunciado en los pacientes de mayores riesgos, han dicho justamente los investigadores del American College of Cardiology. Los pacientes con bajo riesgo cardiovascular deberían tomar algún nivel de precaución, dijo el doctor Scott Salomon. El Celebrex pertenece a un tipo de drogas para el dolor conocidas como inhibidores COX-2 y es la única de esa clase que aún se encuentra en el mercado de los Estados Unidos. El Papa Benedicto VI, XVI, ha afirmado que la resurrección de Cristo es una verdad histórica ampliamente documentada, con lo cual da un salto dialéctico, una pirueta sin red, que lo conduce al asfalto directamente, bastante patidifuso y bastante descuajeringado. Desde luego, decir que la resurrección de Cristo es una verdad histórica ampliamente documentada es trasponer los linderos de la muy respetable fe católica y entrar al terreno de la provocación científica. Muy bien, muchos hablan de Giovanni Sartori y de sus teorías. Lo fundamental de Giovanni Sartori y de sus teorías, este es un italiano especialista en democracia y en medios de comunicación, lo más importante, la más importante quizás de las hipótesis que plantea Sartori, es la siguiente. Si continuamos en esta intensificación de los medios audiovisuales, dice Sartori, vamos a dejar la etapa del Homo sapiens, o sea, del ser capaz de reflexionar, de crear y de manejar abstracciones, y vamos a dar paso al Homo videns, que es una criatura que mira, pero no piensa, que ve, pero no entiende. Eso va a arrojar el predominio cada día más creciente de la televisión y el abandono de la lectura como fuente no solo de información, sino de formación.